Hoy me ha correspondido este gran privilegio de compartir la palabra de Dios y es maravilloso el título que le pusieron allí en el semanario: A Dios no le quedan grandes los gigantes. Es un estudio basado en el libro de Josué. Como ustedes han venido estos días estudiando el libro de Josué, pues vamos a sacar muchos principios de un capítulo tan precioso como es el capítulo 11 para la vida práctica, para nuestras vidas. Esto me imagino que esto es lo que tienen allí, ¿cierto? ¿Ya está allí? ¿No? Ah, bueno, lo pueden poner. Entonces, quiero comenzar primero que todo mirando un poquito un panorama general del libro. Dice allí que Josué dirigió al pueblo a la conquista de Canaán. Es un libro de éxito que resulta de la obediencia a la fe. Hay éxito cuando nosotros le creemos a Dios. Una palabra importantísima en el libro de Josué es la palabra victoria. La palabra victoria. Dos divisiones del libro, los primeros 12 capítulos, se llama la conquista, que es cuando Josué entra con el pueblo de Israel a conquistar Moab y Canaán. Más o menos 7 años dura ese proceso. Y luego la repartición de la tierra de Canaán, que ocupa la segunda mitad del libro, entre los capítulos 13 y 24, la tierra que se va a entregar a las 12 tribus, y eso dura más o menos un promedio de 18 años. O sea, imagínense en esos soldados luchando. Josué, ya un hombre de alta edad, 25 años luchando para conquistar la tierra, para sí la tierra que Dios le había prometido. En el siguiente cuadrito, entonces hacemos un pequeño panorama de todo el libro, ¿no? Los capítulos del 1 al 5 es la preparación. No se puede hacer ninguna tarea si no nos preparamos, si no estamos en el lugar secreto allí, hablando con nuestro Señor, escuchándole y siguiendo la dirección a través de su palabra. Hay versículos muy, muy conocidos. Al comenzar Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Nos habla de una disciplina en el estudio bíblico. Bueno, más adelante vamos a hablar un poquito de eso. Los capítulos del 6 al 8 hacen 3 campañas. La primera campaña, que es hacia el centro, ahorita miramos un mapa y ya lo vamos a entender mejor, hacia el centro, donde está dividiendo la tierra en 2 partes, es decir, separando los reinos del norte enemigos y los reinos del sur, y conquistando el centro de la ciudad, de la tierra. El capítulo de 9 al 12 es la campaña número 2, que es hacia el sur de Canaán, y conquista Josué todo esto. Y parte de lo que vamos a ver hoy es lo que hace hacia el norte, cómo Dios le da la victoria a Josué y a Israel en el norte. Entonces, los capítulos del 13 al 24 ya la repartición de las tierras. Hoy me corresponde a mí hablar sobre el capítulo 11. Bueno, hay mucho que aprender de este capítulo. Hay muchas aplicaciones. El capítulo 11. Entonces, voy a pedirles que me acompañen en una oración para que, pues, mi corazón se calme un poquito. Estoy muy emocionado de estar aquí y también la responsabilidad tan grande. Señor, te damos gracias, Padre, porque viendo el panorama de la victoria tan grande, Señor, que tú le diste a tu pueblo en medio de tan grandes obstáculos, de tan gran oposición, manifestaste tu gracia a través de diferentes formas. Gracias porque tú luchas, Señor, por los que son tuyos. Hoy tenemos la oportunidad, Padre, de meditar en las cosas que se escribieron antes, para nuestra consolación, para un ánimo, Señor, en nuestra vida, esperando el futuro, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, en este desierto de la vida, Igual que Josué y el pueblo de Israel, estamos pasando por diferentes circunstancias que muchas veces, Señor, nos agobian. Pero hoy, mirando este pasaje, podemos ver, Señor, cuán grande es tu amor, cuán grande es tu poder, cuán grande es haber reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso te damos gracias, Señor, por esta mañana y pedimos que tú me uses, que tú dispongas todas las cosas para que seamos edificados, consolados, enseñados y con más deseos de buscarte, de amarte, de obedecerte, de servirte. Entonces, amén. Veamos el mapa, que fue lo que expliqué ahorita. Entonces ahí está el mapa, en el centro, la primera incursión, luego hacia el sur y hacia arriba, arriba del mar de Galilea. Es una buena extensión que conquistaron ellos. Entonces del capítulo del 1 al 9 es un resumen de algo que sucede al norte de Galilea, del mar de Cirenet en ese tiempo. Y vamos a leer para entender lo que está sucediendo. Cuando oyó esto, Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al Cananeo que estaba al oriente, al occidente, al Amorreo, al Eteo, al Fereceo, al Jebuseo en las montañas, y al Ebeo al pie de Hermón en la tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Misrefot Maín. Menos mal que Bogotá es Bogotá, es muy sencillo, ¿no? Y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desgarretó sus caballos y sus carros, quemó a fuego. Esa es esa primera parte. Entonces el rey de Hazor, al norte del mar de Galilea o Cirenet, las noticias del éxito que estaban teniendo en el sur llegó allá a ellos, y ¿qué fue lo que hicieron? Se unieron una cantidad de reyes, todos contra Israel. En el versículo 3 se están nombrando la cantidad de tribus que se están uniendo, y en el versículo 4 nos dice cuántos eran. Miremos cuántos eran los enemigos que estaban impidiendo que el pueblo de Israel recibiera la bendición que Dios le había prometido. Entonces en el versículo 4 encontramos que son como la arena del mar, como la arena del mar, y muchísimos caballos y carros. Ellos están, llevan hartos años luchando, están con sus sandalias, sus lanzas, sus flechas y su espada, y esta gente estaba bien armada y eran como la arena del mar. Esto es un panorama oscuro para Israel. Es un muro que desde el punto de vista humano imposible de derribar. Qué guerra tan, digamos, desproporcional la que estamos viendo allí. Pero esto es a los ojos del hombre. Y yo pregunto, con todo respeto, ¿has estado tú en una situación parecida? En donde por todo lado tenemos dificultades, de pronto una enfermedad, en donde también lo puedo decir, ahí ya por más que tengamos hermanos en Cristo que nos amen, que nos animen, por más que estemos en una buena iglesia, estás tú allí rendido delante del Señor. Son situaciones que nos hacen pensar muchas veces así. Por más que alguien nos dé la palmadita, solo Cristo, solo el Señor llena nuestro corazón. Y en este caso Josué tenía su secreto. Él tenía su secreto, pues no es ni tan secreto porque lo han leído durante más de 4000 años y bueno, ha sido público. Dios, cuando tenemos ese tipo de dificultades, Dios quiere que sigamos haciendo su voluntad. O puede ser que Dios nos está animando a hacer su voluntad. Esa podría ser. Segunda de Timoteo 3:12, yo lo leo aquí rápidamente. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué dice la palabra de Dios? Recibirá oposición. Querer obedecer a Dios, inmediatamente vamos a tener oposición. ¿Cuál es la clave del éxito de Josué? ¿Qué era lo que lo mantenía firme a pesar de las diferentes dificultades que se presentaban? Hay una frase muy que siempre uno la regala al cumpleaños a algún hermano que está desanimado o algo. Y es: esfuérzate y sé valiente. Es necesario mirar allá para poder mirar lo que sucede en el capítulo 11. Entonces les invito para que vayan a Josué, capítulo 1, por favor, me acompañan. Y encontramos 3: esfuérzate y sé valiente. El primero lo encontramos en el versículo 6. Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. El 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y otro: esfuérzate y sé valiente. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y nada te saldrá bien. El 9, es el 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. 3: esfuérzate y sé valiente. El primer esfuérzate y sé valiente es para hacer la tarea. A todo creyente se nos llamó a hacer una tarea. Ocupamos un lugar en la iglesia, se nos ha dado unos dones, se nos ha dado la palabra de Dios, se nos ha dado unos hermanos. No podemos estar sin hacer nada. Se nos dio una tarea. A Josué en ese momento se le dio una tarea. Dice la palabra de Dios que Dios preparó buenas obras de antemano, ¿para qué? Para que andemos en ellas. Todo creyente tiene una tarea, y es hacer la voluntad de Dios. En Efesios dice el apóstol Pablo: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. O sea, hay que examinar nuestra vida, cómo está la tarea, cómo estamos con el Señor. También el segundo esfuérzate, la tarea para Josué, ¿cuál era? Conquistar la tierra, ¿no? El segundo para Josué es, dice, para guardar la ley de Dios. Esfuérzate y sé valiente, ¿en qué? En guardar los principios bíblicos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La tarea es no solamente instrucción, sino también acción y también corrección. Así como se crían los niños, así lo hace el Señor con nosotros, porque Él quiere que hagamos la tarea. Entonces, dos motivos para esforzarnos. El primero, porque hay una tarea. El segundo, que debemos estudiar, ser disciplinados en la palabra de Dios. Y el tercero es el más hermoso de todos, el versículo 9, ¿sí? Porque dice, Jehová tu Dios estará contigo. ¿Qué más motivación quieres? ¿Qué más motivación en esta vida? Que Dios promete que estará con nosotros. Mateo 28, yo estaré con vosotros todos los días. Tres motivos para hacer la tarea. Entonces volvemos al capítulo 11. Y hay un peligro de darle al Señor el segundo lugar. Él dice en el versículo 9 del capítulo 11, dice, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado, desgarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. ¿Por qué es un peligro darle el segundo lugar a Dios? Dios le había prometido al pueblo de Israel que no usaran ni caballos ni carros, porque su confianza iba a estar ¿en dónde? En los caballos y en los carros. Él quería toda la gloria para él. Ellos estaban cansados caminando, y estos grandotes bien alimentados en carros y caballos, como la arena del mar, pues oiga, ese caballito está como chévere, vamos a ver si lo logramos coger. No, el Señor dijo, córteles el tendón y que queden inútiles. Hay que tomar decisiones en el momento de que estamos andando en la vida cristiana. A veces hay que descarretar cosas que nos atraen, pero no sirven para nada. Descarretar caballos. Entonces, dale el segundo lugar a Dios. Dice el Salmo 27, me gusta lo que dice. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Cuando no confiamos ni en las circunstancias, ni en nuestros propios planes, ni en las personas, sino miramos ¿a quién? A Dios. No son las posesiones, no es nuestra capacidad, es Dios mismo. Y eso caracterizó el triunfo de Josué. Del versículo 11 al 15 nos habla de la tarea, pues la tarea, y dice, vamos a leerlo rápidamente, dice, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyeron por completo, sin quejar nada que respirase, y a Hazor pusieron fuego. Asimismo, tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes, a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada, y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos sin dejar alguno con vida. Esto nos habla de la obediencia, de la obediencia. Porque él había tomado como meta de su vida los tres, esfuérzate y sé valiente. Dios le había dicho, esfuérzate y sé valiente. La tarea, la primero la tarea, la segunda, la palabra de Dios, los principios bíblicos, y la tercera, la presencia de Dios. No voy solo, yo estoy seguro que he creído en Cristo, que su Espíritu Santo mora en mí, y que él lucha por mí. Pero en el caso de Daniel, del profeta Daniel, podemos hacer una comparación con Josué, una comparación entre Daniel y Josué. Mire, Josué, Daniel, hombres jóvenes que Dios los usó grandemente porque tenían al Señor en primer lugar. Y Daniel conoció ampliamente a Dios. Me gustaría que guardaran ahí donde estamos y fuéramos un momentico a Daniel, capítulo, Daniel primero, capítulo 1. Vamos a primero a Daniel capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Una decisión. No quiero participar de toda la idolatría que rodea a Babilonia. Se propuso en su corazón no contaminarse. La obediencia de Daniel hizo tener un amplio conocimiento de Dios. Cuando obedecemos a Dios, tenemos un más amplio conocimiento de Dios y nos anima en la vida cristiana. Nos anima como Abraham a ver la ciudad celestial. Nos anima y nos hace más sensibles a Dios. Y miren la oración que hace en el capítulo 2 Daniel, versículo del 20 al 23. Y Daniel dice, habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracia y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. ¿Cuál es tu asunto? ¿Cuáles son tus gigantes? ¿Cuáles son los problemas que en este momento afrontas, que de pronto intelectualmente o físicamente, económicamente, no puedes enfrentar? Fíjate, se le reveló el asunto, porque se humilló, porque propuso en su corazón no contaminarse. Ahora, del versículo 16 de Josué, del 16 al 20, es un repaso de las conquistas de Josué en Edom, del 16 al 20. Y dice: y aconteció que... No, perdón, porque estoy mirando es Jueces. Jueces, y es Josué. Bueno, dice: tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos de Arabat, las montañas de Israel y los valles, desde el monte Alá que sube hacia Seir hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado. Cuando se desobedece a Dios, Dios abandona al pecador. Es el mismo principio de Romanos 1, los entrega a sus propias vanidad de pensamiento, y Dios permitió que Israel fuera el instrumento para disciplinar a estos pueblos paganos. Del versículo 21 al 23 resalta la victoria sobre los anaseos, los hijos de Anac, y quisiera concentrarme más en esta parte. Del versículo 21 al 23 dice: también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Resalta la victoria sobre los anaseos, los hijos de Anac. Eran realmente altísimos. Me gustaría mirar un momentico para tener una idea quiénes eran ellos. Deuteronomio capítulo 3, versículo 11. Deuteronomio 3, 11. Bueno, dice así, dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos y su anchura de 4 codos según el codo de un hombre. Entonces, así más o menos haciendo las cuentas, tenía 4 metros de largo por casi 2 metros de ancho. Era realmente impresionante. Estos hombres causarían una impresión a los soldados de Israel. Pero en esta parte hay una palabra que tenemos que mirarla, y es el versículo 22 de Josué 11. El versículo 22. Dice: ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel. ¿Y qué dice allí? Solamente, dice, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Al suroriente, quedaron estos. Y esta es una, aprovechemos esto porque realmente es muy importante en nuestra vida, cuando tenemos oposición, cuando estamos luchando, que hacer excepción en obedecer a Dios, o sea, en alguna cosa, hacer las cosas a medias en lo que Dios nos está pidiendo, trae consecuencias. Trae graves consecuencias. En el caso de, ustedes recuerdan que Josué perdió una batalla, la primera batalla de Jai. ¿Por qué la perdió? Porque había pecado en Israel. El pecado va a estorbar el respaldo de Dios a nuestras vidas, igual que sucedió allá. Estos gigantes que quedaron allá vinieron a ser después un problema para Israel. Cuando nosotros tenemos que hacer una tarea, escuchamos los principios bíblicos, no podemos obedecer a Dios a medias. O es blanco o es negro. Si no podemos, yo lucho con el pecado, hermano. Yo muchas veces lucho con el pecado. Todos luchamos. Si no podemos, nos arrodillamos, le clamamos al Señor: estoy luchando con esto, pero mi actitud es que yo quiero abandonar eso, porque ha sido un problema para mi vida, porque trae problemas para los demás. Y esa es una lección que se ve en lo que tenía que hacer Israel. Miramos rápidamente otro pasaje. Primera, que los he llevado a varios pasajes. Primera de Samuel 17, capítulo 4. Cuando enfrentamos los gigantes. Y es que, bueno, hablar de gigantes, ¿cómo no hablar de la batalla de David frente a Goliat? Un hombre que medía casi 3 metros. Entonces, Primera de Samuel 17, versículo 4. Primero se va a presentar lo imposible. Uno ve la circunstancia y dice: imposible. Yo no puedo. Esta situación es inmanejable. Este problema de salud esto que estoy viviendo es inmanejable. Y eso fue lo que veía el pueblo de Israel. 17, versículo 4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llama Goliat de Gat. ¿Sí ve? De Gat. No los destruyeron. Y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. O sea, era humanamente imposible enfrentar a este hombre. Pero, ¿qué causaba este hombre al común de la gente? Al común del pueblo de Israel. ¿Qué causaba este hombre? Si miramos el versículo 24, ahí lo vemos. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre, huían. El común siempre es lo más grande. Dios siempre ha dejado un remanente. Hay unos pocos que hacen la diferencia. Y este hombre, dentro de los jóvenes que había, hizo la diferencia. Estos todos estaban asustados. Pero si se levanta uno, le cree a Dios y comienza a practicar los principios bíblicos, va a recibir otro gigante en medio de sus problemas. ¿Cuáles son esos otros gigantes que se nos presentan? Miremos el versículo 33. Dijo Saúl a David, ¿qué dijo? No podrás. Usted no puede. ¿Cómo le ocurre? No podrás. Ahora le dice Saúl con su mente, su manera de ver la vida, ¿sí? No muy espiritual, ¿sí? Le dice a un hombre espiritual, le dice, póngase mi ropa, póngase mi uniforme de guerra y verá. Y le quedó por allá tapando los ojos, todo grande. El hombre no podía caminar. Y es que nosotros no caminamos confiando en las circunstancias, en las personas que no son de Dios, sino en quién, en el Señor, como María a los pies del Maestro. Y él le dijo, escogiste la buena parte, la buena parte. Tenemos que decidir muchas veces en tomar decisiones en ese sentido. ¿Le creo o no le creo? No podrás. Pero, obviamente, el que estamos del lado del equipo ganador. David está del lado del equipo ganador. Versículo 46-47. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá, amén, que hay Dios, que Dios es real, que la vida cristiana es real, que la oposición es real, que las luchas son reales. Y dice el 47, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, ni diría Josué, ni con caballos, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y ustedes ya saben, llegó con una piedrita y acabó con el gigante. Qué maravilla que la batalla no depende de mí. Qué maravilla que la batalla depende de quien se humilla delante del Señor y le entrega todo a él. Él lo dijo, ¿no? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Y él no lo dejó ahí porque él prometió en Mateo 28, y yo estaré con vosotros todos los días, todos los días. Josué 23, no, qué pena, Josué 11, 23, estamos en el capítulo 11, Josué 11:23, es maravilloso ver eso, ¿no? Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Qué bueno, terminé la tarea. Ya viejo, un hombre ya, pues, sin fuerzas, pero qué chévere mirar la vida atrás y decir, lo hice bien, me esforcé, no en mis fuerzas ni en mi sabiduría, sino porque me humillé al Señor y Él me usó, y no porque yo tenga mérito, sino porque Él quiere usarme, pero porque me sometí al Señor. Jehová había dicho a Moisés que le entregaría eso, y las mayores batallas las ganó Josué. Quedaron algunos por allá, que la tarea no se hizo exactamente como debería hacerse. Cuatro principios para recordar de la historia que hoy hemos mirado. Cuatro principios para recordar. La oposición es natural y esencial en nuestra vida. Eso, usted puede inventarse lo que sea, pero es natural que haya oposición y es esencial que haya oposición en nuestra vida. Como lo decía antes, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirán persecución, 2 Timoteo 3:12. Entonces, los cuatro principios. El primero, la oposición tiene el propósito de mostrar la gracia de Dios. Bendito sea Dios, gracias a Dios, cuando tenemos retos difíciles, aún de esos que no podemos hacer nada, porque tiene el propósito de mostrar ¿la qué? La gracia de Dios. No la gracia de salvación, sino la gracia de sostenernos a los creyentes tendiendo a caer, tendiendo a hasta aquí llegué. Es la gracia de Dios. En segundo lugar, la oposición saca a la luz cómo está nuestro corazón. Oiga, yo estoy, cuando tú tienes esos problemas, tienes que pensar, ¿no? ¿Será que estoy en pecado? ¿Será que estoy descuidando mi vida espiritual, mi comunión con Dios, mi comunión con mis hermanos, mi responsabilidad como creyente? Puede ser. Es que estoy dando por el lado, me estoy volviendo tibio. Puede ser, ¿no? La tercera, eso hay que evaluar nuestras vidas, ¿no? La tercera, el tercer principio es que la oposición para un creyente fiel es para empujarlo más, es para animarlo. Más me pego al Señor, más me comprometo con Él. Así de aquel, todo se está cayendo, no importa. Yo confío en Él, yo estoy seguro que su presencia está conmigo. Y la cuarta, la oposición es un instrumento, es un medio que usa Dios para que consagres tu vida a Cristo. Entre más difícil, más deseos tengo de conocer al Señor, de comprometerme con Él, de entregar mi vida a Él, de evaluar mis pecados. Lo que no sirve se va. Yo quiero la santidad, yo quiero imitar a Cristo, yo quiero ser diferente del mundo. Yo sí quiero ser como David, diferente, todos con su cuento, yo no, yo le creo a Dios. Esa es la idea de cuando hay oposición. Entonces hay que reconocer que esta vida es pasajera y que tarde o temprano tendremos que enfrentar uno de los más grandes gigantes, que dice que será el último en ser derrotado, y es la muerte. La muerte. Y yo pregunto, si usted llegara a morir hoy, ¿dónde pasará la eternidad? Cierra sus ojos, se acabó todo sonido, ya no existe nada aquí, nada tiene que ver con esta vida, y los abres, ¿dónde vas a abrir tus ojos? ¿En la presencia de Dios? ¿O según la Biblia dice que hay un lugar de tormento por causa de rechazar la única y el único medio, la única oportunidad y el único medio que Dios da, que es su Hijo Jesucristo, el cual Él entregó por amor a ti, por amor a mí, Por amor lo hizo. Jesús vino a este mundo, Dios hecho hombre, para asegurarte un lugar en el cielo, en la tierra prometida. Nosotros estamos pasando por un desierto. Aquí hay problemas, el pecado sobreabunda, nos presionan. Ese es un desierto y es duro. Pero hay una ciudad celestial, la cual miró Abraham y dijo que no era hecha de manos. Es la ciudad que hizo Dios. Y para tomar ese lugar, quiero citar este pasaje de lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 8:24. A mí me fascina ese pasaje. Juan 8:24. Dice el Señor Jesús, refiriéndose a aquellos que le rechazaban, a aquellos que lo veían y no querían saber nada de él. Y en Juan 8:24 dice: "Por eso os dije que moriréis". Juan 8:24. "Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis". Ese sí es un gigante. Mejor dicho, si hay gigantes, ese sí es un gigante. Que todos somos pecadores. Todos, sin excepción. Que cuando se va alguien para el infierno, si alguien preguntara por qué se fue para el infierno, la respuesta es obvia, es que es pecador. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que quien no se va para el infierno y quien va a la presencia de Dios es el que no rechazó, sino aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Reconoció que era pecador, que estaba separado de Dios y que solamente en Cristo Jesús hay salvación. Hechos 4:12, como lo dice, ¿no? Ese sí es un gigante, la incredulidad en Cristo. Y por último, con esto termino, cito Juan 3:18, otro pasaje impresionante. Juan 3:18. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, tal vez alguno esté pasando por una situación difícil. Esos momentos tan angustiosos que a veces vivimos. Yo dije que era lo último que iba a leer, pero quiero compartirles a usted si está pasando por esa situación, por esos momentos que este me lo manda unos amigos de aquí. Cada rato me mandan textos en el celular y me hacen llorar muchas veces. Y este fue uno de los que me hizo llorar. Y yo sé que por ahí está el que me lo mandó. Y dice lo siguiente, Salmo 138. Salmo 138. Dice: te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre porque me perdí. Voy en el 4. 2, sí. Gracias. Porque has engrandecido tu nombre, tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande porque Jehová es excelso y atiende a lo humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Les invito para que oremos, que me acompañen en una oración. Señor, tú eres muy bueno. A veces las circunstancias, a veces parece que tú no nos escucharas, pero qué bueno, hemos aprendido, Señor, que la oposición es una bendición, que es un instrumento que tú usas, las dificultades para fortalecer nuestra fe, para perfeccionarnos, es decir, para hacernos como Cristo. Gracias, Señor, por las diferentes circunstancias que pueden estar viviendo mis hermanos, que a veces es necesario recordar que tenemos un Dios excelso, grande y poderoso para salvar. Oro por aquella persona, Señor, que no te conoce, aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, que pueda estar pasando por un momento de pronto difícil, de pronto alguna necesidad. Gracias también por eso, Padre, porque tú estás usando eso para que esa persona te mire a ti y reconozca tu amor manifestado allí en esa cruz. Te damos gracias, Padre, danos la gracia y las fuerzas para seguir triunfando, derribando gigantes como tú lo quieres, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.